hacer creer al mundo que estoy en contra de algo, porque a lo mejor ni siquiera sé lo que significa ser punk, ¿no? Come on now.